No puedo vivir sin tu cariño y quiero que regreses aquí conmigo. Y como quisiera, amor, tenerte aquí conmigo, oh, para siempre. No puedo vivir sin tu cariño y quiero que regreses aquí conmigo. Y como quisiera, amor, tenerte aquí conmigo, oh, para siempre.